charla Uttercine, pioneras del punk, Fabric Quads. Ya me ha contado, me ha dicho que sale. Está liado. Es un amor, Marichu. Sí. ¿Hay alguien que tú no conozcas? Me pregunto. La Marichu ha ido al aeropuerto, que es amiga íntima desde que la conocí en Madrid. Sí, lo es. Y digo, si alguien le estaba Silvia, es que no vale. Sara, esa es la segunda planta. Ya, porque me he equivocado. Segunda planta. Al fondo, ¿vale? Al fondo a la derecha. Sí. Como el váter. Esto es muy chaval. ¿Y sabes algo de José María Cornejo y su padre? Hace muchos años que no los veo. De Notas de Marte, de ahí del callejón ese que de la lengua de Calavento. Ah, vale. Cornejo. Sí. Nada. Está bien. Hace mucho que no lo veo. Me acuerdo que yo ensayaba en los locales un día y era un tráiler. Este tráiler se ha perdido. Y el conductor me dice, ¿está por aquí José María Cornejo? Digo, sí. Y no, que venga a traerle los millones de aceite. Traía un palé de aceite de oliva de no sé de dónde. ¿En tu bolsa están las cosas de la cara? Todas, no sé, ¿eh? La paranoia del otro día, o sea, estabas hablando de todo. estación. ¿Cómo? Perdona, me he perdido. Sí. Ah, es verdad que me dijiste que iba a hablar sobre el método de ensayo anticonceptivo. Sí, pero que no sé de dónde salió el tema. Pregúntale a ella por la onda de Skinner. ¿Sí? Skinner. Skinner. Ya está. Bueno, lo que yo no es verdad. Bueno, no, yo no tengo por decir. Ah, me he perdido. Si nos quedamos por robar. Vale, pues eso es lo que tú te crees. ¿Quién es? Porque Tere está aquí en mi bolsa. Es que un grupo es como un milagro de Dios y la Virgen, de las dos cosas a la vez. Pero con el bajo cada vez se más. Me alegro. Hostia, me alegro. Sí, sí, hostia, yo también me alegro un montón. Aquí, nuestro primer encuentro fue maravilloso, aquello, ¿te quieres que te lleve con el coche? Me llevaste con el coche hasta el concierto. Claro, sí, me pasó la falta, tía. Pero vayas. Sí, pues ya estoy en el Vallés también, pero no... ¿Estás viviendo en el Vallés? No, pero ensayando. Ensayando en el Carranca. Vamos a... Bueno, vamos a empezar porque tenemos que llevar los tiempos para que toda la organización pueda coordinarse y funcionar bien. Tenemos una horita y, bueno, pues muchas gracias por venir. Hemos preparado desde el perfil una charla participativa y debate sobre primeras del PUM, entonces, bueno, en primer lugar, deciros... que no vamos a dar una ponencia, que estamos aquí pues, para debatir, para reflexionar entre todos. Y bueno, en primer lugar, bueno, estamos en el Palante Amiga, que es un espacio bueno, que se han currado compañeros con muchísimo esfuerzo y dedicación, y espero que estéis disfrutando y que luego pues, os quedéis a los conciertos y demás. Bueno, no sé si conocéis Utercine. Utercine es un colectivo feminista y punk anónimo que lleva como unos 6 años pues, haciendo fanzines, eventos y bueno, trabajando todo el tema del feminismo dentro del punk. Entonces, para empezar, quería hacer un ejercicio de reflexión, ¿vale? Para que cada uno reflexionemos a nivel individual, ¿vale? Es anónimo, o sea, totalmente anónimo, nadie se va a enterar, simplemente para hacer como una introspección acerca del concepto que tenemos cada uno del punk, ¿vale? Entonces, es muy simple. Yo os voy a repartir una hojita y vamos a hacer una columna. Entonces, vamos a dividirlo en 2 espacios. Quiero que penséis en lo que se os viene a la mente, el imaginario que tenéis del punk, ¿vale? Entonces, en un lado vamos a poner únicamente bandas que estén formadas 100% por hombres y en el otro lado vamos a poner bandas 100% por mujeres, trans, boyeras, identidades disidentes, ¿vale? La otra edad. Quiero que lo hagáis desde la sinceridad, de que penséis qué es realmente el concepto que tenemos de punk, ¿vale? El punk que se nos venga a la cabeza. Entonces, podéis ir pasando, si queréis por ahí, rotos. Sí, voy a ir cortando. Se reparte para las bandas que se te vienen a la mente. ¿Bandas o conceptos? Bandas. Vamos a poner a un lado vale, repito que igual me he explicado mal. Vamos a hacer 2 columnas y en una vamos a poner bandas de hombres 100%, ¿vale? Y bandas de mujeres con componentes 100% mujeres. Mujeres, trans, bolleras, maricas, ¿vale? Solo de chicas, ¿no? Gracias. yo estoy poniendo de esa época. Ahora voy a montar corazón. Estamos haciendo un ejercicio de reflexión individual, ¿vale? Entonces estamos con un folio en blanco, lo hemos dividido en dos columnas, ¿vale? Con una raya. A un lado, bandas de punk, 100% conformadas por identidades hombres, y al otro lado, identidades que sean mujeres, boyeras, ¿vale? Es individual, no se trata de copiarse, oye, ¿cuántas tienes tú? ¿Cuántas tengo yo? ¿Vale? Es un ejercicio de reflexión, ¿vale? De qué es lo primero que se nos viene a la mente, y bueno, no sé qué tal vais. ¿Vais bien? ¿Dejamos unos minutillos más? Sí, para que llegue antes. Sí, es totalmente anónimo, ¿vale? Se va a recoger. De todo el mundo. Ah, yo ponía solo de aquí. ¿Todo el mundo? ¿Es el tatuaje que lleva en el brazo? Este. Pues, la cantante de mi grupo. ¿Ese tatuaje? Sí. Lo he hecho yo ahí. ¿Cómo? ¿Lo llevan al Gracias. en el suelo. ¿Qué se sabe del Johnny Sex? ¿De Maslow? Me importa una mierda lo que se sabe del Johnny Sex. Hostia, vale, pues ya me ha dicho todo. Yo creo que está vivo, ¿no? Vale, bueno, sí, vale. Entonces quiero que compartamos ahora las frustraciones que hemos tenido, dificultades, lo que os haya sugerido. ¿Qué os ha salido más? ¿Qué os ha salido más chicos, más de mujeres? A mí se me ha ocurrido mucho más de chicas que de chicos. Porque escuchas normalmente, eres feminista y vale. ¿Alguien le ha pasado al contrario? A mí. ¿Qué tal? Porque... todo lo que me he nutrido, o sea, ahora mismo escucho una música mucho más abierta, pero todo lo que me he nutrido en la adolescencia del punk eran voces de hombres. Exacto. Pero así, si no el 100, el 99.9%. Me costaba mucho encontrar referentes femeninas, si es que encontré alguna. Vale. Con los años las he ido pillando, pero antes no. Este ejercicio parte un poco de esa idea, ¿no? Igual somos militantes feministas, estamos rodeadas de bandas de mujeres y otras identidades, tenemos bandas, pero cuando pensamos en punk, ¿cuál es la imagen que se nos viene a la cabeza? ¿Se nos vienen a la mente mujeres? Bueno. El siguiente paso sería como simplemente poner un folio, ¿vale? Pero no lo vamos a hacer porque no tenemos tiempo. Solamente con número de mujeres, pum, a título individual, nombres, ¿vale? Así como de hombres, pues empezaríamos a enumerar bastantes. Igual de mujeres, sabemos sus nombres, sus apellidos. Y por otro lado, ¿existe un equilibrio entre el número de mujeres que hemos mencionado, que sean instrumentistas y que sean cantantes? Y por otro lado, ¿tenemos conocimiento de sus trayectorias, de lo que han hecho en sus vidas, o simplemente sabemos que tuvieron una banda y ya está? Por ejemplo, para mí, que soy punk, activista feminista y demás, todavía continúo pensando en el punk y se me viene a la imagen, en mi imaginario hay un hombre cis, hetero, blanco, enfadadísimo, ¿no? A pesar de estar rodeada de otras formas de ver el punk, ¿no? Y esto es porque desde que tengo 12 años escuché este tipo de género musical y de movimiento, y los primeros referentes que tuve fueron esos, ¿no? Entonces, lo que me planteó a escribir el libro del que os voy a hablar fue pensar si las nuevas generaciones siguen teniendo esos referentes o tenemos otros referentes, ¿no? Y hacer como una búsqueda de algo lo que tú puedas verte representado. Bueno, la cuestión es, mujeres, y cuando hablamos de mujeres son también identidades no normativas, ¿vale? Trans, boyas, etcétera. Siempre hemos formado parte de la comunidad de la escena punk desde sus orígenes, pero sin embargo esto es algo que no toda la gente tiene muy claro, ¿no? Entonces, cuando empezamos a hacer este ejercicio, que en otros espacios pues lo trabajo durante horas, las ideas que salen cuando cogemos un folio y nos salen las burpes y no nos sale ninguna banda más, que es lo que suele pasar, es que no ha habido mujeres realmente. Bueno, no, pues cuando empezábamos es que no estábamos ahí. Y no es así, ha habido mujeres en bandas, en sellos discográficos, haciendo serigrafía, ¿verdad, Silvia? Bueno, desde el principio. Como os digo, montamos bolos, escribimos fanzines, tocamos en bandas, sacamos fotografías y tejimos una red enorme de cuidados en nuestra comunidad. Por lo tanto, es necesario que hagamos una reflexión sobre nuestra presencia y sobre nuestra ausencia de este movimiento. Porque seguimos a día de hoy pensando que el punk es un tío blanco, hetero, cis, cabreado, o tenemos otra imagen, ¿vale? Bueno, la invisibilización. Hay una verdad que es que lo que no se ve no existe, ¿vale? Entonces, estamos y siempre estuvimos, pero ¿cómo estuvimos? Invisibilizadas. El imaginario recurrente, como os he dicho, pues es ese hombre cis, hetero, blanco, enfadadísimo, y tenemos una ausencia de mujeres referentes, ¿no? Para construir nuestra identidad. A mí hay una cosa que hace como 3 años me dijeron y me chocó muchísimo, que es el hecho de haberme construido a través de discursos de hombres, de no todas las letras que hemos estado leyendo y demás, y me pareció una idea de verdad súper peligrosa, ¿no? De decir, no he conectado con pues eso, no sé si habéis estado en la charla anterior que decía Joaquín, pues todo el tema de cómo ser marica y estar pues todo el rato teniendo un referente de bandas que no son maricas o que incluso son homófobas, ¿no? Entonces, esto es, pues en cierta manera, muy peligroso, sobre todo a la hora de estar como dentro de un espacio, que es tu espacio, pero como que no termina de serlo, ¿no? Luego, nuestra participación, bueno, pues la escena punk es una escena muy militante, muy política, y precisamente es como muy paradójico que precisamente aquí incluso aparezcan menos mujeres que los géneros musicales más mainstream, como pueda ser el rock. Yo este ejercicio lo trabajo también con el rock, y en el rock sí que salen el residente de Donna, esta charla. La gente tiene como más referentes, pero a la hora del punk hay como una traba, que es las gulpes, y luego ya empezamos a decir bandas que no son íntegramente formadas por mujeres. Pero sin embargo, de hombres, ¿cuántas os salen? Porque yo empiezo y no paro. No sé en vuestro caso, pero me salen más de 50, sin parar, pi, pi, pi, pi. Sin embargo, de mujeres, cuando me senté a hacer esto, dije, ¿cómo puede ser que coleccione vinilos, que tenga una habitación entera solo de vinilos, de íntegramente mujeres, y me surge esta traba aquí? Bueno, nuestra presencia en número pues es bastante desoladora, fanzines, libros o carteles de concierto. Todo esto ahora está cambiando y Barcelona, por ejemplo, es una ciudad que es bastante puntera en este sentido, pero si cogemos cualquier libro de historia del punk en la península y demás, yo tengo como un detector y es, vamos a ver, y realmente es preocupante. Yo, por ejemplo, todos las cintas, los recopis que manejé cuando estaba empezando, los analicé y ninguno aparecía en una mujer. Aparece Silvia, aparece Ana Curra y poco más, y realmente no sabía que estaban ahí. Cuando el papel era de vocalista, sí, pero cuando eran instrumentistas, por ejemplo, Cuarto Rage, yo creo que pasaron 10 años hasta que me enteré que había 2 mujeres, una era batería y otra era bajista, ¿no? Lo que os decía, los roles dentro de la banda. Siempre se nos van a ocurrir mucho más vocalistas o intérpretes que compositoras o baterías. Y no sé si tenemos conciencia de que esas mujeres fueron las que lideraron una banda o escribieron sus letras, compusieron las líneas de bajo, etc. Luego, los patrones estéticos recurrentes que tenemos, prototipos. ¿Alguien ha pensado en punk y lo primero que se le ha venido a la cabeza ha sido, por ejemplo, una mujer gorda, bollera, rapada, con una actitud agresiva en el escenario y pelos en el sobaco? Porque a mí me encantaría tener esta imagen y otras muchas más del punk, pero no es la que se me viene a la cabeza. Y no sé si pensamos en los documentales, libros que consumimos, ¿pensáis que esto es así? ¿Que tenemos un amplio abanico de identidades? ¿No? Vale. Bueno, tenemos como unos programas instalados por la socialización que hemos tenido, ¿no? Pues como que a las mujeres no se nos da importancia, se nos valora menos, se nos cuestiona sistemáticamente, se nos culpabiliza, se nos sexualiza, ¿vale? Pues, la escena punk no deja de ser una escena en la que las dinámicas de poder siguen imperando, ¿no? Y las mujeres seguimos teniendo pues una ausencia de privilegios y unos roles automáticos que salen ahí. Bueno, no sé si habéis estado antes en el taller de Amparo, pero ha trabajado muy bien, como a la hora de organizar conciertos hay como cosas que hacemos las mujeres, todo el tema de cocina, de cuidados, demás, y los hombres es como contacto, sonido, ¿no? Y eso es como que está instaurado y es difícil trabajarlo de otra manera. Bueno, es súper importante el empoderamiento para poder iniciar un desarrollo musical. Si yo no tengo una referente, ¿cómo voy a sentir yo que puedo estar, que puedo ocupar un escenario, ¿no? No sé si en vuestra experiencia, las personas que hayáis montado bandas o no os hayáis decidido a montar bandas, ¿creéis que realmente el peso de haber tenido figuras en las que te podías ver representada era, ha sido vital? ¿Coincidís? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¿Sí? A mí me pasa, perdón, a mí me pasa que me cuesta más que a nivel de referentes vocales o de que cante, porque siempre han habido mujeres cantantes en todos los estilos, me pasa a la hora de pararme con un técnico de sonido y decir quiero esto, esto y esto, y ser absolutamente invisible. Y tener que decirle a mi batería que mire dónde te voy a perder, no le puedes decir esto, el tío que no se entera nada de sonido ha tenido que repetir como un loro para que el técnico de sonido hiciera los cuatro arreglos. Yo como las monas, porque a ver, una cosa es la diferencia idiomática, otra cosa es que soy un imbécil perdido. Y era simplemente, por eso me ha pasado en más de un entorno, y dice, no, no, tranquilo, que ella cuando canta enseña más teta. Esa ha sido mi presentación como cantante en una fiesta de motel. Yo sí. De motoros. Claro, y tocaba la casa para el rezo, ¿sabes? No, no hay comparación. Y he tocado un mal de bestia que sería, porque te juro que me puse el chándal hasta aquí y dije, vale, teta tu puta madre, ¿sabes? Y me da mucha rabia que esté yo condenada a ser la niña bonita que canta, cuando realmente llevo muchos años de circo, tengo conocimientos musicales, tengo conocimiento de producción de eventos, y cuando la plaza sonido es a las 6, no a las 8, cariño, ¿sabes? Y es como, y eso pasa, yo creo que les pasa a la mayoría de las mujeres que producen ahora mismo, conozco gente que está haciendo eventos más, y que les pasa que a la hora de pagarles pagan menos. A mí también me ha pagado menos por pagarme a mí. Yo he tenido que traer a mi guitarra y perdona, nos quiere pagar menos. Pero es necesario que tenga que venir él cuando yo he hecho el trato por X. Y es, eso es constante. Y estamos hablando de un ambiente punk y libertario. O sea, ya ni me imagino en el Palau Sant Jordi cómo era la cosa si llego yo a cerrar el trato, ¿sabes? Claro, pues eso es bastante paradójico porque ahora estamos asistiendo como a un boom del feminismo en el rollo mainstream. Tenemos ejemplos como el Primavera, con más de un 50% de participación de mujeres, y luego vamos a la escena punk y cuántas mujeres estamos encima del escenario, ¿no? Yo quería decir, sobre lo que tú comentabas de los referentes y así, que hay muchas que, por ejemplo, hemos estado también en la escena punk toda la vida, ¿no? Hemos montado concis, tal. Hemos tenido un montón de amigos cuando éramos adolescentes que tenían bandas, pero no nos hemos autorizado a nosotras mismas a pensar que nosotras también podemos tener una banda. ¿Por qué? ¿No? Porque eso está muy relacionado con la propia construcción de género de las mujeres, ¿no? De la no capacidad, y porque principalmente también cuando tienes 14 años, a ti no te regalan una guitarra, no te regalan un bajo, pero a tu colega sí, ¿no? Entonces es hasta mucho más mayores cuando ya el feminismo lo sudas, ¿no? O sea, lo tienes por todos los poros de tu piel, cuando dices, pues venga, pues ya está, ¿no? Y en ese sentido creo que para muchas también ha sido muy importante tener referentes mujeres en el punk, ¿no? Para saber qué se puede hacer. Para poder como cambiar, ¿no? Y en ese sentido, o sea, aparte de las pioneras, tal, que es algo, bueno, pues como que está ahí, que es genealogía, pero que es una genealogía que se está recuperando ahora, no es una genealogía que hayamos aprendido desde chiquis, pues el, no sé, creo que aquí en Barcelona, por ejemplo, el hecho de haber tenido a las otras, pues fue como un paso importante, ¿no? Totalmente. Yo, por ejemplo, nunca sentí que era legítimo para mí coger un bajo o una guitarra, y no me sentía cómoda, no me sentía que era un espacio seguro, entonces tampoco me interesaba, ¿no? Entonces creo que hay muchas mujeres que hemos vivido como eso, y también como una dualidad de querer hacerlo, pero decir, es que no me interesa. Un poco el síndrome del impostor, ¿no? Que estoy aquí, pero en realidad no me toca, me estoy colando a ver qué van a decir, me van a juzgar, me van a mirar, muchísimo más que si yo voy a ser un hombre cis, hetero, ¿no? Sí, sí. Y entonces, bueno, el contexto es que las dinámicas cis-heteropatriarcales continúan operando en nuestra escena y comunidad punk, y que muchas de nosotras precisamente pues eso, no ocupamos los escenarios porque entendemos que no es nuestro espacio, o lo que decías tú, tenemos también un alto nivel de autoexigencia por todo lo que hemos aprendido, ¿no? Y sabemos que si subimos al escenario tenemos como el triple de carga, en plan, me van a estar mirando cómo estoy vestida, cómo tal, lo que hago, lo que digo, paso. Luego, no se incentiva tampoco nuestra participación. No es que ya nos hayan regalado una guitarra o tal, es que si tenemos compas que tocan, ¿por qué no nos dicen a nosotras que si tenemos que tocar con ellos, no? Esto a mí es algo que me ha pasado. Incluso de estar insistiendo de querer montar una banda y preferir, en vez de a mí, que toco un instrumento, pillar a cualquier tío que no toque nada, ¿no? Y eso sale de manera natural. Y bueno, luego también tenemos escasez de tiempo porque estamos invirtiendo un montón en tareas invisibles de cuidados, en la escena, de pues eso, que están detrás y que no se ven. Entonces es como un contexto súper difícil para que pueda posibilitarse. Entonces, por eso hay como esa urgencia de los feminismos en el punk. Necesitamos espacios seguros, cómodos y legítimos. Pero aún así, aun con todas estas cargas, las mujeres hemos estado ahí desde el principio, ¿no? Entonces, bueno, muy brevemente, yo pasé la adolescencia en un pueblecito de Cantabria donde solamente había vacas y cuatro casas. Y bueno, dio la casualidad de que yo un día me escapé a una ciudad y vi un concierto de punk de una banda que ahora ha anunciado su regreso y que no voy a nombrar. Y yo flipé con las crestas, flipé con todo, llegué a casa, me rapé, bueno, la lié pardísima y me obsesioné en plan, porque en el concierto era la única tía que había. Entonces yo dije, como tiene que haber aquí chicas como yo, jovencitas, que quieran. Y estuve como durante años, que cada vez que iba a algún sitio, a algún puesto, que llevaba fanzines, lo único que hacía era como buscar todo el rato. Entonces fui a lo largo de los años como creándome una biblioteca y yo tuve como una necesidad súper urgente de verme representada hasta el punto, ya os digo, de llegar a obsesionarme y decir, no puede ser. Y todo el mundo me decía, es que no hay mujeres. Que no ha sabido, es que no se ha interesado, o el momento pues no era solamente un espacio doméstico y demás. Y entonces, realmente, cuando te pones a investigar, empiezan a salir mujeres por todas partes. Y ya no solamente que hayan tocado en bandas, que es lo que decíamos antes, que han sido pioneras en las cosas que han hecho, o sea, han sido las primeras personas que se han puesto a montar sellos, a organizar bolos, o sea, que yo creo que es muy importante que hagamos esta genealogía. Porque es lo que decía Blanca, nos hemos criado desde chiquis sin ella y ahora tenemos 30 años, 35, 40 y seguimos sin tener esos referentes, ¿no? Tenemos referentes actuales de cómo estamos cambiando la escena, pero necesitamos también tener a las pioneras presentes, ¿no? Porque creo que es hacer la justicia a ellas, hacer justicia a nuestra historia y hacer justicia a una escena que siempre ha sido diversa, ¿no? O sea, es como la escena no ha sido solo de hombres blancos, la escena ha sido pues de personas racializadas, psiquiatrizadas, o sea, siempre ha sido así. Precisamente el punk, porque es lo que reivindicamos, ¿no? Un espacio diverso. Bueno, entonces, yo llevo un montón de años, como os digo, recopilando, y ya llegó un momento en el que dije, bueno, tengo que hacer algo con esto. Primero me puse a hacer un fanzine, pero el fanzine ya se convirtió como una biblia. Me puse como a montar jornadas, charlas, pero aquello iba más y empecé a contactar con ellas y dije, bueno, ya os digo, hay que hacer algo. Y por otro lado, bueno, yo soy profe y trabajo con peques y estuve mucho tiempo en una escuela de rock. Entonces tenía peques desde 3 añitos y lo primero que trabajas mucho el tema de manualidades, de dibujos y claro, ¿qué se les da? Pues dibujos para colorear. Y me puse a buscar libros de dibujos de colorear y solo eran hombres. Y esto a un nivel ya de rock, que ya os digo que está como más así. Y no había manera. Entonces ya me puse a hacer yo dibujos, les repartíamos los dibujos y yo dije, esto lo tengo que hacer, con lo que es mi pasión, que es el punk, ¿no? Entonces, bueno, sacamos un crowdfunding para hacer el primer tomo, ¿vale? De lo que espero que sean muchos tomos, de 15 pioneras del punk, ¿vale? En nuestro país. Entonces son 15 dibujitos muy sencillos para colorear. No está pensado solamente para Pepe, yo soy la primera que se va a poner a pintarlas, o sea. Y luego a su lado va a estar acompañada una biografía. Va a ser una biografía así como de datos curiosos, porque sí que ahora, pues con todo el tema de investigación y la academización del punk, sí que están saliendo muchísimos libros reivindicando cosas de esas pioneras y se está haciendo como una génesis y bueno, pues una recuperación de toda su historia. Pero yo, por ejemplo, les estoy preguntando cosas curiosas que para identificar, porque creo que tenemos que ver representadas, identificadas, y entonces les estoy haciendo preguntas, pues, ¿cuál es tu color favorito? ¿Qué es el sabor que más detestas? No sé, cosas así, ¿a dónde te irías a vivir? ¿Cuál es el recuerdo más bonito que tienes de tu infancia? No sé, estoy tratando de crear unas conexiones con ella y de reflejar datos que de otra manera no tendríamos, ¿no? Porque sí que cuando hacemos biografías, pues decimos, fulanita estuvo de tal año en esta banda, luego pasó a tal, ¿no? Pero es como que hay datos biográficos interesantes que se nos quedan por el camino. Bueno, claro, cuando me puse y dije, tengo que acotar, ¿no? Tengo que hacer una acotación de 15 mujeres, ¡buah! ¿A cuál escojo? Porque es que hay tantísimas y las quiero hacer justicia a todas. Bueno, entonces, lo primero, he querido contactar con todas ellas, ¿vale? Porque quería tener su consentimiento, ¿vale? De que ellas estuviesen informadas, si bien a ellas o a sus familiares en caso de que ya hayan fallecido, porque estamos hablando de finales de los años 70, 80, pues una escena que ha tenido un alto nivel de drogadicción, como sabéis, y demás. Entonces, pues hay muchas personas que han vivido esos comienzos y que ya no nos acompañan, ¿no? Entonces, quería que estuviesen informadas y recuperar ese testimonio oral vivencial, ¿no? Por otro lado, por fecha histórica, pioneras, pues aquí, desgraciadamente, ha llegado todo muy tarde, ¿no? Entonces, sí que incluso principios de los 90, sí que en algún caso entiendo que siguen siendo pioneras, ¿no? Pero bueno, va orientado a los 80. Luego, que no se repitiese la misma banda en cada libro, ¿vale? O sea, son todo mujeres. Pues claro, empezamos a coger y igual hay bandas de 5 mujeres, claro, batería, bajo, tal, pero bueno, que no se repita en cada librito. Y luego que mostrasen una diversidad geográfica, ¿vale? Que haya mujeres de todas partes. Luego, que tuviesen un abanico de roles en el escenario, que fuesen vocalistas, bajistas, guitarristas, teclistas, bueno, pues todo. Y luego, que tuviesen desde la invisibilidad hasta el reconocimiento de mujeres que igual tuvieron bandas pero no salieron del local de ensayo, no grabaron nada, no tienen una maqueta, hasta mujeres porque han tenido un reconocimiento, que siguen en activo, bueno. Entonces, como veis, son muchísimos criterios y aunarlos a todos ha sido súper difícil, pero bueno, al final, pues el primer tomo, yo ya dije, hubo un momento en el que estaba intentando contactar con muchas de ellas y no es posible porque, claro, cuadrar horarios, cuadrar tiempos vitales y trabajos precarios y demás, pues es difícil. También yo entiendo que haya muchas de ellas que estén ya un poco hartas de que todo el mundo las quiera contactar y quiera, ¿sabes?, como mantenerlas ahí en la palestra. Y bueno, al final se ha quedado una selección que, como ya os digo, no es la única, simplemente visibiliza una parte y va a seguir continuando. O sea, yo por lo menos quiero hacer 3 tomos y los que puedan venir más. Entonces, no sé si tenemos tiempo para poner un pequeño vídeo, si no lo pongo al final de cada una de ellas. Y simplemente las voy a mencionar, ¿vale? A las 15 que aparecen, y os voy a contar un poquito también el proceso de autoedición, de investigación y de cómo lo he ido haciendo. Aparece Mamen, que conoceréis de Las Vulpes, seguramente, Mamen Rodrigo. Bueno, yo el día que me puse a hablar con ella aluciné, porque yo solamente la tenía presente por Las Vulpes y por puro Chile, pero esta mujer estuvo en multitud de bandas. Estuvo en Las Vulpes, en Yo Soy Julio César, en Puñetazo, en Anticuerpos, en Aposento, en La Seta Pasote. Incluso estuvo Manolo Cabezudo, que se bajan del vuelo, que esto es ocurrido, que no sabe nadie. Y bueno, ella en Las Vulpes cantaba, pero ella es bajista. Entonces ella, por ejemplo, me decía, es que a mí todo el mundo me contacta, todo el rato me contactan periodistas y demás para hablar de Las Vulpes. Yo he sido un activo y tengo un bajo y lo utilizo que te cagas, ¿no? Entonces, bueno, es también como cómo reducimos nuestros referentes también y cómo las agotamos, ¿no? Porque, no sé, yo, bueno, me parece una mujer increíble, es de Euskadi y bueno, como os digo, sigue en activo y os invito a que la busquéis y sigáis sus bandas. Para hacer los dibujos hay un curro detrás inmenso de recuperación de fotografías, imágenes icónicas y demás. Y bueno, yo he contado con la ayuda de una ilustradora, ¿vale? Y a la ilustradora yo le mando 20.000 páginas de Word con todo como lo quiero y demás, y luego le hago como un collage así muy extraño, que es el que veis ahí en el medio. Yo hablo con ellas, les digo cómo queréis aparecer, demás, luego veréis que hay algún dibujo que tiene que van mutando, o sea, yo voy diciendo y me dicen, no, así no, tal, no sé qué, bueno. Entonces, bueno, para que sea realista con el bajo que quieren salir, con el instrumento que quieren salir, con la etapa que a ellas les parece más característica de sí mismas, ¿no? Porque esto al final es para estar, sentirse cómodas y representadas de una manera que ellas consideren, ¿no? Entonces, bueno, ahí podéis ver como el dibujo de antes y como alguna imagen icónica, ¿no? Aparece también Ana Curra, que bueno, Ana, seguro que la conocéis todos, es un referente, estuvo en Pegamoides, es vacío, para eso es permanente, tiene carrera de sanitario, es profe de conservatorio, es todo un ejemplo a seguir, no sé, tiene una actitud increíble en el escenario, yo la veo y digo, yo no sé, con la edad que tengo, no sería incapaz de subirme y reventarlo como lo hace ella, y bueno, vive actualmente en Madrid y bueno, con ella estuve hablando que le molaba mucho, bueno, pues un videoclip que le traía mucha emoción y demás, y el teclado que aparece ahí, y bueno, pues de ese pupurrí salió esta imagen de ella. Luego tenemos a Coca Alma, que bueno, desgraciadamente ya falleció, que estuvo en Cadáveres Aterciopelados, Cocadictos y Alma y los Cadáveres, en la ciudad de Zaragoza. Y bueno, de Alma como que no tenemos muchas imágenes, tenemos las portadas y demás. Y bueno, yo siempre no quería hacer como ilustraciones que fuesen artificiales, ¿no? O sea, quería mostrar realmente pues cómo es una mujer en el escenario. Entonces hay un directo con el que utilizamos para coger su postura. Y bueno, es la imagen que hemos escogido para movilizar todo este tema del libro y demás, con la fuerza que tenía ella en directo. Bueno, Angeli, no sé si la conocéis, Ángela Saura, fue la batería de Orkis Poe, actualmente toca en Meteoritos. Yo la descubrí hará unos 10 años, no fue una imagen que yo tuviese icónica en mis comienzos y me hubiese gustado tenerla porque la tía era pura dinamita, me encanta cómo tocaba la batería. Ella es de Madrid y bueno, empezó muy pequeña en esto del punk, no sé si se puso... Bueno, ella viene de familia de musiqueta y le dijeron que tenía que tocar el piano y la guitarra clásica, y ella dijo que quiero una batería, quiero una batería, quiero una batería, y no paró hasta que apareció una batería de segunda mano y pues dijo, pues al final se la compraron. Y bueno, con su hermano montó la banda, lo dejaron porque bueno, pues otro compañero de la banda tuvo un accidente y para ella fue súper traumático, entonces ella dejó la música y bueno, cuando me contó todo esto fue como súper emocionante porque, bueno, ella tuvo un hijo que ahora es mayor y le dijo un día, oye, mamá, yo quiero aprender a tocar la batería. Entonces le compré una batería, además de estas eléctricas que puedes tocar en casa, y lo que me dijo ella es que me enganché al momento. Entonces necesitaba volver a tocar y es como una reconciliación muy chula que ha tenido ella. Entonces, bueno, esta es una imagen icónica y es que tal cual, yo creo que la plasmamos. Bueno... Coral, no sé si la conocéis, en el caso de Galicia, yo vivo actualmente en Galicia y bueno, no sé si conocéis a Pili de Desvirgators, que es como una banda super punk y de allí no ha habido manera de contactarla, entonces es como algo que tengo en la recámara para el siguiente libro. Bueno, Coral, Aerolíneas Federales, pero bueno, ya sigue en activo con Heroínas, no sé si sabéis, es una banda super punky, super destroyer. Siempre se habla de si es punk, no es punk, movida viguesa, pero bueno, en Galicia fue un referente. Yo creo que Soy una punk, que es una canción que hemos cantado todas. Y bueno, pues ahí tenía que estar. Cora sigue en activo, como os digo. De hecho, creo que hoy estaba tocando en vivo con Heroínas. Y bueno, quisimos hacer como una imagen suya de la etapa de Aerolíneas primeriza. Y bueno, a ella le pareció bien y pues ahí aparece. Por otro lado, Elena, no sé si la conocéis, Elena Abrama, de Chute de Esperma, de Santa Cruz de Tenerife. También, pues eso, ¿qué idea tenemos si solamente nos quedamos en la península? O, ¿sabes? También contamos que estamos, ¿sabes? Formamos parte de otra comunidad en las islas. Bueno, pues un grupo también, a mí me marcaron muchísimo. Y bueno, estaba conformado por las mujeres y un chico, y él le tocaba el bajo. Él es una mujer increíble, es profesora de arte, y bueno, desborda creatividad. Bueno, es que os voy a hablar maravillas, me encantaría hablar de ellas 2 horas. Bueno, empezamos. Imaginaos todo el curro que hay detrás de investigación y las fotos más bonitas que salen cuando te paras a hablar con ellas y a ellas les parece, bueno, una cosa que tienen todas interiorizadas es como que ellas no hicieron nada. O sea, yo cuando me paro a hablar con todas es como, ¿qué va? Yo no hice nada. Y es como, tú no sabes lo importante que ha sido para mí descubrirte y lo importante que es para todos que hayas estado ahí. Entonces, bueno, con él lo tuvimos muy difícil porque la robaron el bajo un montón de veces, no había ninguna foto del bajo que tenía y al final aparecieron estas fotos, que son con un bajo prestado para un bolo. Y bueno, sí que hay una sesión de chute de esperma, que además era muy friki porque todos se intercambiaron los instrumentos. Entonces, en realidad no aparecía con el que le correspondía, estaba tocando la batería y tal. Y bueno, una tía increíble también. Tere, seguro que aquí, o sea, referencia indiscutible aquí en Barcelona, en Vallirana. Es que no sé qué puedo decir de Tere, además tenemos aquí a Alex, que hizo el documental del peor dios, de Desechables. También estuvo en Rise, Tere, bueno, pues una mujer que para mí, es que se me ponen los pelos de punta, porque fue de las primeras cosas que escuché yo de punk, y me acuerdo de ver, los primeros directos que vi de ella, y, o sea, increíble, una actitud. Luego además yo me identifiqué mucho con ella por el tema de que al principio llevaba el pelo largo y demás, pero luego tomó como una presencia totalmente andrógina, ¿no? Y bueno, yo en mi época de llevar el pelo rapado, o sea, yo hubo una época que, ya os digo, confluí muchísimo y realmente mi identidad es, yo qué sé, muchísimo de Tere. Se puso, ¿con cuántos años? A tocar con Desechables, con nada. Con 15. Y a los 16 dio el primer bolo. Luego estábamos hablando antes que fue a tocar a Madrid justo cuando tenía 18, si no, no lo hubiesen dejado entrar. Bueno, una mujer increíble. Hay un directo que recuperasteis del documental y que está colgado íntegramente en YouTube, que es para verlo. Como veis, hay varias etapas, pero queríamos, pues eso, reflejar una con actitud en el escenario. Y bueno, pues precisamente en ese directo, cómo se tiraba ya por el suelo y se revolcaba y gritaba, pues increíble. Bueno, Geminova, que no sé si alguien de aquí la conoce, no creo que la conozcáis porque, bueno, me costó llegar hasta ella muchísimo. Es una mujer que no grabó absolutamente nada, sin embargo, bueno, estuvo en Dinarama y en muchísimas más agrupaciones ahí ligadas con un poco punk, movida madrileña. Formó una banda, Cruella de Vil. Y bueno, yo la descubrí porque a través de un libro sacaron una imagen de dos mujeres que era del 70 y algo. Y yo las vi y dije, estas tías tenían una banda. O sea, tenían una banda. De esto que, no sé. Y nadie sabía decirme de dónde venía esa fotografía, que la había sacado. Entonces, bueno, investigando, la fotografía era de Miguel Trillo, pero Miguel Trillo no sabía absolutamente nada de ellas. Me dice que vale, saqué una foto. Fue en Madrid, creo que era en la Rocola, por un pasillo, sé que eran hermanas, no sé nada de ellas. Bueno, investigando al final, pude contactar con su primo, pude contactar con ellas, y bueno, hay unas fotos increíbles de la época. Ella lo tenía todo guardado, Gema, en un baúl, y yo le dije, por favor, eso hay que recuperarlo, entonces lo digitalizamos. Y bueno, ella al final súper agradecida de decir, guau, yo pensaba que esto no valía para nada, y yo diciendo, lo que tienes ahí es historia, o sea, increíble. Además utilizaba un cord que, bueno, alucinante. Y bueno, ahí está la foto de las hermanas que ambas tocaban, y bueno, pues la idea de que apareciera con esa actitud que salen unas fotos icónicas de Cruella de Vil y como pues con las partituras y el cord por detrás. Tengo una canción inédita digitalizada, que luego si nos da un poco de tiempo os la pongo porque no está colgada en ninguna parte. Hicimos un programa con unas compañeras de Madrid que se llama Sangre Fucsia y ahí lo podéis escuchar. Pero bueno, para mí, para ella, yo creo que para todos es como súper emocionante descubrirlo poco, porque ni ella sabía que esto estaba grabado. Fue como una cosa que se grabó ahí en un local y bueno, apareció. Bueno, Lu Olangua, que quienes hayáis estado aquí ayer, pues habréis podido disfrutar del documental que se acaba de estrenar. Estuvo en Humedecidos, en Oca Corral, en Las Lagartas, y bueno, para las personas que somos de Euskadi, o sea, fue un referente en los 80, además cantando en euskera, Bueno, yo he tenido como mucha repercusión de trolls en internet que me decían, esa tía no es punk y tal, no sé qué. Mira, si decís que Lu no es punky, nadie es, no es punky, ¿no? Allá se la identifica mucho con el tema del euskalbili, que es como que se ha llamado al rockabili este de en euskera, pero bueno. Fue súper difícil contactar, solo queda un familiar vivo. Y bueno, al final tenía como muchos nexos en común, pero nunca llegaba el contacto. Y bueno, antes del documental ya conseguí hablar con su sobrina. Y bueno, pues encantada de que el documental y que más proyectos la visibilicen, porque ahora estamos dando importancia a lo que hizo esta mujer, ¿no? En esa época. Aquí se me ha colado una imagen del anterior. Hay una portada del disco de Humedecidos que era así con la lluvia, entonces bueno, emulando pues eso. Ahora tenemos a Pilar Bueno, que como os digo, yo escuché Cuarto Reich toda la vida porque es una banda súper política con letras antimilitares, feministas, o sea, increíble. Y bueno, sí que sabía que había una mujer, porque Pilar canta en algún momento, pero bueno, estuvo también Isa, que saldrá en algún otro volumen, espero, y ambas pues formaron esta banda de Zaragoza, que yo creo que es icónica en el punk. O sea, yo cuando pienso en punk, pienso en Cuarto Reich. A mí a nivel de figura militante me parece todo un referente, además es... Me flipa la SG que llevaba, todo, o sea, y bueno, pues estas como las imágenes que recuperamos de ellas y como el collage que hicimos para mostrarla en la ilustración. Por otro lado, tenemos a Morticia, María, que yo creo que hiciste con ella, que me estuvo contando sí, el otro sí, día, sí, ¿no? Me dedicó un concierto. Sí, sí. Cuando estuvimos tocando algo tóxico en Alicante. En Alicante, sí, sí. Ella es de la movida alicantina y bueno, tuvo Morticia los Decrépitos, Rima y Bel. Bueno, esta mujer es increíble, yo cuando estaba hablando con ella, son horas y horas y horas. El otro día me dijo que fue, bueno, como atleta olímpica, cantaba en coros profesionales de canto y de música y demás. Desgraciadamente ya ha perdido la voz, pero bueno, sigue encima de los escenarios. Y a mí fue una banda que me encantó de joven y bueno, la estética que llevaba y el poderío que tenía en el escenario pues era increíble. Luego además ella es vegetariana, tiene ahí como una lucha antiespecista, o sea, tiene como muchas, ¿no?, transversalidades que a mí me tocan también, que nos tocan a todos, y bueno, pues esta es la ilustración. Y bueno, sí, qué decir de sí, que además la tenemos aquí, entonces... no sé si quieres hablar tú, presentarte tú, porque me da como cosa. La que le da cosas a mí. Sabes que la ilustración la vamos a cambiar para que aparezca tu teta. Porque tu teta tenía que aparecer. Que está al otro lado, es el otro lado de la teta. Claro, es que ¿sabes lo que pasa? Que cogimos esta imagen tuya, la de en medio, ¿sabes? Que era de una sí. época que nos gustaba un montón. Entonces es como mezclarla con las otras, pero haremos un apaño muy igual. Lo cambiaremos de lado y bueno, pues qué decir de Silvia. Aparte de Último Resorte, ¿cuántas bandas estás ahora? Bueno, ahora mismo estoy en dos, en Algo Tóxico y en Abrazo Mortal, pero también estuve en Berlín 80 y bueno, punto, ya no más. Y bueno, Silvia, cuando estaba hablando con ella, o sea, es que es una maravilla de mujer porque tienes que compartir todo el conocimiento que tienes de eso, de mujeres que crearon sellos, que hicieron serigrafía. Yo la verdad es que el otro día cuando me emocioné tantísimo y es... Yo también me emocioné contigo. Ay, que lloro. Además hablamos de Rosa, ¿te acuerdas? Saqué todo lo de Rosa Resorte y también fue muy emocionante para mí. ¡Hostia, tía! ¡Dame un abrazo! ¡Qué grande eres! Y bueno, en el siguiente tiene que aparecer Rosa, sí o sí. Por supuesto. Por supuesto. No sé si quieres decir algo de Rosa. Rosa era una gamberra, una punk gamberra de las que no hay. Era muy descarada, muy atrevida, muy lanzada y muy guapa. Era la punk más guapa de Barcelona, aparte de Cheiti. Entre ellas dos se llevaban el campeonato de guapas. Pero guapas de auténticas, ¿sabes? De no de aquello de pose ni nada. De eso, carisma. Carisma y personalidad y todo eso. Bueno, pues ya os digo, Silvia, es que no sé qué decir de ti. O sea, luego además, a mí tienes un montón, cuando he estado redactando como la biografía, que en realidad es una página y no me da tiempo como a decir nada, son como cosas sueltas, pero hay como mogollón de frases que, bueno, ya te dije que lo tenemos que escribir todo y subirlo a la Wikipedia o algún sitio así. Yo qué sé, todo el tema que, de la horizontalidad de la que hablas, de escupirse en los conciertos para saber que no eres más que nadie, ¿no? De que ese ego no trascienda. Bueno, que tenéis que ir a ver a Silvia, que está aquí en Barcelona y tiene dos bandas y sigue en activo. Luego, tenemos a Plum, no sé si la conocéis. Estuvo en Euskadi, en Gaseta Pasote, Kama Sutra, Rocaína, Tóxica, Daritiri, Teatro. Bueno, ella es circense. Y la he retratado, o sea, la hemos puesto como bollón de instrumentos, porque es que la tía no hay cosa que se le resista, o sea, es como ukelele, guitarra, bajo, saxofón, ya os digo. Luego es artista de circo y está todo el día haciendo pasacalles y actividades así, mezcladas con lo político. Y bueno, tiene unas imágenes de la época alucinantes esta mujer también. Y al final, pues bueno, fue una mezcla de todas ellas y de su actitud así en el escenario. Me queda Poti, que Poti no sé si sabéis que en Cicatriz hubo una mujer, que bueno, estuvo en Cicatriz de la Matriz, que fue como el germen de Cicatriz, de Euskadi. Es una de las mujeres con las que aún no he podido contactar, o sea, sí que... le ha llegado toda la información y demás, pero me queda pendiente hablar con ella y entrevistarla. Es melómana, o sea, escucha un montón de música. De hecho, hay un programa que ha subido en internet en el que ella recomienda vinilos y demás, que lo podéis buscar. Y bueno, para mí fue todo un descubrimiento encontrarla. Se ha subido al escenario en ocasiones actuales para con Cicatriz y con más bandas. Y bueno, todo un referente también. Luego tenemos a Yolanda, de Liposomas Portujeto. ¿Hay alguien aquí que conozca Liposomas Portujeto? Sí, yo. Sí. ¿Y tú tienes contacto? Sí, tengo. Vale, porque... Con ella no, pero... Creo que murió esta chica. Es que es como... Cuando te pones a investigar, esta mujer como que desapareció de repente. Y bueno, yo, para mí es una banda que escuché muchísimo, traía muchísimo en los 90. En realidad empezó a tocar en los 90, pero quería incluirla porque, bueno, también lo hemos hecho como una introducción de qué es el punk, pero bueno, hay muchos tipos de punk, ¿no? Hay como, es un movimiento social, cultural, pero hay bandas que se van más para letras de, pues eso, que hablan de temas políticos, bandas que hablan más de drogadicción, o sea, bueno. Entonces quería que hubiese también como una diversidad de maneras de entender el punk. Y bueno, yo me parecía una de ellas. Hay poquísimo material, o sea, la buscas en internet, solamente sale la imagen que sale en el medio y no hay nada más. Incluso en VC Records y las discografías que editan no saben nada de ella. Entonces, bueno, estamos en el proceso de buscar. Yo te lo miro. Vale. Yo te lo miro. Perfecto. Y entonces, bueno, pues eso, si conocéis alguna forma de llegar hasta ella, pues magnífico. Bueno, pues con todos estos dibujos y estas biografías, pues vamos a sacar un librito que, bueno, va a ser limitado, pero o sea, no va a tener copyright, es para que se difunda, para que se fotocopie y para que todo el mundo le llegue esta información y podamos compartirla y empoderarnos a través de ella. Voy a poner muy breve un fragmento de todas ellas. Los punks somos carne de cañón. Porque somos viscerales, porque estamos unidos, porque somos únicos, porque exigimos y valoramos nuestra libertad, porque tenemos una utopía que crear, porque tenemos un mundo viejo que destruir, porque no creemos en la moralidad vigente, porque no creemos en la división de géneros, porque las mujeres conozcan su glándula de esquene y eyaculen sin cesar, porque nos dan por culo las religiones que llevan siglos manteniendo estos patrones de temor divino sobre la fe en uno mismo. Porque siempre estaremos solos al cabo de la calle. Por todo esto, los punks somos carne de cañón. Pero estamos locos, somos peligrosos, somos violentos y somos inmortales. No. si tenéis alguna mujer que digáis, esta mujer tiene que aparecer en el libro o demás, podéis mandar un correo electrónico, podéis compartirlo. Y nada, lo que os he dicho, lo sacaremos en una autoedición limitada, pero pretendemos que se fotocopie, que se lo deis a nuestros hijos, primes, o sea, que lo difundáis, se colgará también en internet libremente. Y bueno, y por un lado es como hacer como esa justicia, ¿no? De estar agradecidas a todo lo que nos ha conformado o cómo nos han llevado el camino, porque si ellas no hubiesen estado ahí, nosotros no estaríamos aquí. Y por otro lado también empoderarse, ¿no? Y decir, pues puedo tener una banda, puedo tocar el bajo, etc. Y bueno, que también nadie permanece invisible mientras se recuerde y se pronuncie su nombre, y porque por eso nos hemos unido aquí. Y nada, muchísimas gracias. ¿Cómo se llama? El de Lu. Lu. Long o Langua. Sí, pero ¿cómo se llama el documental? Sí. ¿O lo puedo encontrar? Sí, simple, exacto. Pero es el documental, ¿cómo se titula? Ahora te lo digo, danza. Gracias.